Vaya de tema para el amigo Oscar Ramos, de parte de toda la gente de Pastor de los Ángeles. Ellos se reúnen como de costumbre en lugares caros donde nadie une, deciden la vida y también la muerte. Ellos pueden todo, ellos son los fuertes, manejan el moro junto con el oro y nos subestiman creyéndonos tontos. Comen como hormigas y luego del banquete le arrojan las migas a la pobre gente. Perfume importado, viaje de placer, sus 4x4 y un champán francés. Perfume importado, viaje de placer, y viva la pepa con champán francés. Mira Dios al poeta, los políticos se siguen llenando los bolsillos, mientras el pueblo, muere en los piquetes. Y ahí anda mi pueblo siempre de rodillas, mendigando un hueso de sus comidillas. Uno anhela siempre que llegue ese día y uno diga basta, se termina. El poder maldito todo lo transforma. Ese pobre hombre no encontró la forma de arrancar del alma esas porquerías. Conviven con uno, con una mentira. Perfume importado, viaje de placer, sus 4x4 y un champán francés. Perfume importado, viaje de placer, y viva la pepa con champán francés. Y viva la pepa con champán francés. Y viva la pepa con champán francés.